Entre los principales procesos de impresión se encuentra la tipografía. Esta es una composición de unos textos por medio de tipos sujetos, ya sea de madera, plomo o luminosos. El tipógrafo Stanley Morrison lo definió como el arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con el propósito específico, que es el colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas para prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto. Después, encontramos la serigrafía, que es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material. Consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen, mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición. Impresión offset. La impresión offset es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre un papel o materiales similares. Se desarrolló por Ida Rubel a comienzos del siglo XX y consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía. La plancha toma la tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo, que también es conocido como oleófilo. Y el resto de la plancha, que es la zona hidrófila, se moja con agua para que repela la tinta. La imagen o el texto se transfiere por presión a una mantilla de caucho, para pasarla finalmente al papel por presión. La prensa se denomina offset, del inglés indirecto, porque el diseño se transfiere de la plancha de impresión al rodillo de goma, antes de producir la impresión sobre el papel. Este término se generó por la contraposición al sistema dominante anterior, que fue la litografía, en el que la tinta pasaba directamente al papel. Es precisamente esta característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar con la tinta que lleva adherida superficies con rugosidades o texturas irregulares. Obviamente, esto es debido a las propiedades elásticas del caucho, que no presentan los rodillos metálicos. Por último, tenemos los procesos digitales. En esta impresión digital, es un sistema de impresión más moderno y existe en la actualidad. Este no requiere de fotolitos ni placas. El arte u original se desarrolla creativamente en la computadora, usando algún programa graficador, como son el CorelDRAW, el Adobe Photoshop, el Corel Photo Paint, el PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, y luego se guarda en un flash drive, en una USB, o se quema en un CD o DVD, cuya capacidad de almacenamiento es alta y óptima para estas labores de diseño gráfico. Se procede a la reproducción en la máquina digital, programándose la cantidad de copias que uno desea, desde 1 a 1000 ejemplares. La reproducción es más rápida, efectiva y precisa. Sus costos están abaratando por la mayor demanda del mercado. Así que es un recurso que podemos encontrar en cualquier parte actualmente.